Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando, Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando. Nuestros contactos en cabina, el teléfono 597-97-852-52. En WhatsApp nos encuentra 56-36-24-53-56. Síganos en las redes sociales, Facebook, en X, que antes era Twitter, Tweets e Instagram como La Voladora Radio. También estamos en Facebook y TikTok como La Voladora Noticias. Nuestra página web www.lavoladora.org. Bien, como siempre hay diferentes noticias, diferentes puntos de vista y cuestiones que debemos de comentar. Pero quiero dedicar el programa de hoy a platicar sobre otro invitado que tenemos siempre cerca, junto a nosotros. Es más, puede decirse que dentro de nosotros. Habíamos presentado aquí diversos invitados, como la legalidad, como los impuestos, etc. Pero este invitado vive con nosotros. No lo podemos hacer un lado y siempre está ahí. Es un buen amigo, siempre será bueno. A veces molesto, como los buenos amigos, cuando estamos haciendo las cosas mal. Es lo que se llama la ley natural. Este concepto de ley natural es un concepto que yo creo tiene el mismo tiempo que la aparición del hombre. Este concepto para las religiones lo tenemos en el alma. Decía Bergson y también en cierta forma Jean-Paul Sartre que es el elán vital, es decir, el aliento de vida que tenemos dentro de nuestro ser. Es lo que nos hace juzgar entre lo bueno y lo malo. Desde tiempos muy lejanos, Confucio decía, hay que hacer el bien y evitar el mal. Y lo concretaba, no hagas a otro lo que no quieras para ti. Con el tiempo, pues, lo adoptaron las religiones. Los budistas lo consideran como la base del actuar humano. Igual, los islamitas, los seguidores de Mahoma, y muy preponderantemente, los cristianos y católicos. este hecho de hacer el bien y evitar el mal, de cumplir con ese primer mandamiento de la ley de Dios católica: ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Es lo que, sin darnos cuenta, tenemos enfrente todo el tiempo. Así como cuando alguien se sube a un coche y pone el GPS y se va a orientar norte, sur, este o oeste, o de acuerdo a sus sentidos, en fin. Así también, nuestro actuar cada día se dedica a estar dentro de ese límite que el bien nos maneja. Es decir, la lógica nos indica lo que es posible. Y la ley natural nos indica qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Qué es lo que nos hace actuar haciendo el bien? Y obviamente, ¿qué es lo que debemos de evitar haciendo el mal? Aún las personas, pues, más antisociales, ya con patologías completamente desarrolladas, pues piensan en este bien y en este mal. No hay nadie que haga el mal por el mal mismo. Hacen el mal pensando que actuar así les va a reportar un bien, o que van a evitar los peligros, o que van a evitar la maldad que alguien, o algunos, o todos, les quieren hacer. Bien, como pueden ustedes darse cuenta, este imperativo moral está a la mitad del camino entre la ética y el derecho. En efecto, no hay nadie que nos vaya a sancionar por pensar mal. Pero este ha sido un error muy muy consistente a partir de fines de los años 20 y principios de los años 30 del siglo pasado. Había un brillantísimo jurista en Viena que se llamaba Hans Kelsen. Kelsen, en su tesis doctoral, pensó que era sencillo plantear toda forma jurídica, sobre todo juzgar a las personas. Y decía: si existe una ley, debe cumplirse. Y si no, hay que sancionar. Esto lo simplificó en una ecuación: si A es B, debe ser C. Es decir, si se da una definición en la ley, debe cumplirse. Y si no, pues será sancionada. Obviamente, si se cumple, será premiada. El problema resultó cuando de repente otro, pues no tan joven, pero un cabo que venía de la Primera Guerra Mundial, después de haber peleado en el ejército alemán, él también era austriaco, como Kelsen. Ese cabo, pues, vio esa forma de plantear las cosas tan simples y dijo: de aquí soy. Y a partir de ahí, convenció a toda Alemania, a toda Austria, Rumania, Hungría, Japón, bueno, todo lo que se denominó el eje, que se la fue a rifar en contra de todo el mundo por sostener precisamente eso, de que una ley debe ser obedecida por el hecho de ser promulgada. No importa si es justa o injusta, no importa el fin que tenga, el hecho de promulgar una ley implica que todo mundo la debe obedecer. No importa que sea ilógica, no importa que contravenga todas las demás leyes, esa ley se pone ahí y hay que cumplirla. Dentro del terreno folclórico, ahorita me estoy acordando, que Antonio López de Santana, quien fue 11 veces presidente de México, su ejército, según el libro Guinness, ha sido el que ha tenido los uniformes más lujosos de toda la historia de la humanidad. Sus botonaduras eran de oro. Y tenían las mejores telas, los sombreros eran de piel de oso, en fin, algo verdaderamente impresionante que nos cuenta don Guillermo Prieto en las memorias, se llama Memorias de mis tiempos, Memorias de sus tiempos, de don Guillermo Prieto tan admirado, y que nos platica de ese uniforme, bueno, todo lo que se le antojaba al señor quería que se hiciera. Y una vez pasó revista a su guardia, celebérrima, elegantísima y todo, y gritó cartucheras al cañón, en vez de decir bayonetas al cañón, gritó cartucheras al cañón. Y de repente, pues, un pobre soldado le gritó: pues no caben, señor presidente. Santana montó en cólera y dijo: de todas formas, cartucheras al cañón. Y es la historia de que aquella guardia tan bizarra, tan bien vista, desfilaba con las cananas, es decir, a donde van las balas, colgadas de los cañones de los fusiles. Dijo cartucheras al cañón y así se quedó. Esta frase fue célebre en el siglo XIX. Cuando una orden absurda se daba, se decía cartucheras al cañón. Bien, henos aquí viendo que por mucho que una ley sea dictada de acuerdo a los cánones y promulgada, pues debe de tener una razón de lógica, pero también debe de tener una razón de justicia. Hay quien atribuye esto a Cicerón. Creo yo que es anterior, y creo que es una frase de Claudio Gallo. Y dice: una ley injusta no es ley. Después, el aforismo del Imperio Romano que se siguió atribuyendo a Cicerón decía: dura lex, sed lex. Una ley estricta, una ley dura, es ley. Después, nuestros juristas de la tradición hispanoamericana la tradujeron como: la ley es dura, pero es la ley. Creo que esta cuestión de estas definiciones nos dan una perfecta idea de cómo cambiar el orden de las palabras puede dar una connotación diferente. Es decir, una ley injusta no es ley. frente a la ley es dura, pero es la ley. Esto nos lleva a un imperativo de pensar, ¿es lícito desobedecer la ley cuando es injusta? Tenemos nosotros que en nuestro Código Civil se establece la ignorancia de la ley no excusa su cumplimiento. Y este es el motivo por el cual existen los códigos penales. Es decir, establecen las sanciones por incumplir la ley. Estas leyes, repito, deben ser justas. Decían los mismos romanos, para hacer una ley necesitamos de dos ingredientes. El primero se denomina, según los romanos, inveterata consuetudo, es decir, que sea una práctica muy antigua, muchas veces tan tradicional que no se sepa ni siquiera su origen. Es decir, esa costumbre inveterada, esa costumbre tradicional, esa costumbre antiquísima, es el primer requisito para la lex romana. Vamos a encontrar que, por otro lado, el requisito que complementa esto se llama opinio iuris seu necessitatis, es decir, que la opinión de que eso se vuelva ley es necesaria. Lógico, las cosas se hacen ley, decían los germanos, las cosas se hacen ley cuando se escriben. Y escribir la ley era la función de promulgarla. A esa función se le denominó y se le sigue denominando todavía jurisdicción. Es la facultad de establecer el derecho. De iuris, derecho, dicho, decir. El que dice el derecho tiene la jurisdicción. Bien, no nos hagamos bolas con tantos latinajos, pero sí comprendamos que dentro de nuestra alma sabemos lo que es justo y lo que es injusto. Aquello que Schiller y después, hecho célebre por Beethoven, dice en la novena sinfonía, bebamos todos del pecho de la naturaleza, el porque justo e injusto es el sabor de su don. Aquella cuestión que dicen en después de Freuden, Schöner, Getterfunken, etc. En el último movimiento de la novena sinfonía de Beethoven, ese es lo que nos motiva a hacer las cosas. Y preguntábamos, ¿es lícito desobedecer la ley cuando es injusta? Vamos a encontrar que nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que lo establecido en esa Constitución es la ley suprema y que cuando por alguna circunstancia de hecho pierdan vigencia las condiciones establecidas en la Constitución, tan pronto sean devueltas las cosas al Estado de Derecho y de Justicia, serán derogadas y declaradas nulas todas aquellas disposiciones hechas en contra de la propia ley. Esto es conocido como la ley natural. y es conocido como el derecho natural. Fíjense ustedes que hace ya tiempo me invitaron, pobres de los que me invitaron, a platicar en la Cámara de Diputados acerca de estos tópicos. Bueno, creo que no era estrictamente acerca de estos tópicos, pero se derivaron. Y una abogada muy insistente me decía que no existía la ley natural. Yo le decía, bueno, la ley natural va implícita en todo. Usted no puede dictar disposiciones en contra de la ley de la gravedad, ni tampoco puede dictar disposiciones en contra de la ley de la termodinámica. ¿Por qué? Porque no es que no vayan a ser obedecidas, sino que simplemente no puede decirse algo en contra de estas leyes como condición de existencia. Yo no veo en ningún reglamento y en ninguna ley de construcciones algo que diga que los cuerpos se atraen en relación directa a sus masas e inversa al cuadrado de sus distancias, como lo establece la ley de la gravedad, descubierta por Newton. No dice eso. No dice que no puedo estar flotando en el aire. No dice que no me puedo despegar del piso. ¿Por qué? Porque eso va implícito en mi condición de existencia. De la misma manera, no puedo evitar tener un criterio con respecto a lo justo y lo injusto. Nuestra vida siempre se va a dar en esa discusión entre lo justo y lo injusto. Bueno, eran unos gritos precisamente diciendo porque Kelsen no decía que existía la moralidad ni la justicia ni nada. Yo le comenté, la historia de Kelsen es triste. Después de que Hitler vio sus teorías y que lo volvió su niño consentido, resultó que tenía por ahí algún antecedente judío y tuvo que huir de Alemania. Decía un maestro que tuve, yo, Néstor de Buen, decía, era español, decía, y tuvo que huir de Alemania antes de que lo volvieran jabón y se fue a vivir a Estados Unidos. Dice, pues, no sé qué sea mejor. Claro, así pensaba Néstor. Y resultó, pues, que se fue a Estados Unidos. En Estados Unidos, su carrera brillantísima la terminó en la Universidad de Berkeley, una de las universidades más de avanzada, de criterio más de avanzada, en Estados Unidos. Y cuando vino a México, bueno, todos aquellos colegas abogados, todos llenos de vaselina en el pelo y bueno, sus trajes y todo, fueron a ver a Kelsen. Llegó Kelsen y cuando pues pensaba que esa facultad de derecho se iba a rendir ante aquella cuestión de si A es B, debe ser, si A es, debe ser B, y si no C, si existe una ley debe ser cumplida y si no debe ser sancionada. Kelsen dijo, en alemán, pues sí era alemán, ¿verdad? Decía, Kelsen ist nicht mehr Kelsenian. Es decir, Kelsen ya no es kelseniano. Y de inmediato, pues fue la inmediata disolución y tristeza. Y bueno, ¿qué había pasado si ya Kelsen no era kelseniano? Entonces resultó que se dio cuenta la Facultad de Derecho que antes de todas las disquisiciones jurídicas debemos de atender a nuestras conciencias, hacer el bien y evitar el mal, ser buenos sobre todo. Tuve una discusión con un sobrino muy, muy, muy querido. Y él me decía, bueno, pues es que como abogado debe uno de pasar encima de todo, porque si no te ves muy bueno. Y le dije, bueno, pues, creo que de eso se trata, ¿no? De ser bueno. Desafortunadamente, por el avance de las doctrinas pragmáticas que tenemos, pues se piensa que ser bueno es un defecto. Que no aprovecharse de los demás es, pues, algo verdaderamente incompetente. Yo recuerdo también otro pariente mío. Bueno, a decir que todos mis parientes son rufianes, pero no. Muy queridos, muy, muy estimados. Otro pariente mío me dijo, cuando una persona platicaba que devolvió mucho dinero, me dijo, es que no debe de hablar de eso porque se oye muy tonto, en otras palabras. Es decir, hacer algo bien significa ser tonto. Eso es lo grave. Y pensar qué podemos hacer y dirigir el derecho pensando así, que los seres buenos son tontos, eso no debe ser. Vamos a concluir dentro de un momento. Por lo pronto, les mando un saludo. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico. Por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, radio comunitaria. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, estamos platicando acerca de la ley natural, del derecho natural, de esa cuestión que no está escrita, pero que sin embargo tiene la virtud de ser el fundamento de todas las leyes. Nadie en su sano juicio, bueno, y algunos que no lo estén, va a decir que va a postular alguna ley o alguna disposición porque es mala. Nadie lo va a hacer. Todo se establece en función de encontrar un anhelo de justicia. Decía Abraham Lincoln, dirigiéndose a los abogados, si usted no puede a la vez ser abogado y ser buena gente, conténtese con ser buena gente. Todos los días, pues, le toca a uno convivir con compañeros que presumen de su eficacia. Y qué bueno, eso es lo que se debe de pretender. Más nunca de una eficacia que prescinde de ese concepto de bondad, de ese concepto de ley moral. Se habla muchas veces a gritos de cómo se abusó del derecho de los demás, lógicamente a cambio de dinero. Hay quien le llama karma, pero es la consecuencia de los actos. Mi papá, que en paz descanse, decía, pues, llegando a cierta edad, puedes hacer lo que quieras. Pero lo que no puedes evitar es la consecuencia de esos actos. Y sucede, repito, hay quien le llama karma. He conocido gente muy poderosa, gente que ha abusado de los demás en forma verdaderamente atroz. Y no solamente de los que han tenido enfrente como enemigos, como gente contra la que luchan, sino contra sus mismos clientes. ¿A cambio de qué? De dinero. ¿Y ese dinero en qué se va a gastar? Se gasta, lógicamente, pues en bienes materiales, pero en bienes materiales que apantallen a los demás, un buen carro, para pues poder andar con muchachas muy guapas, ir a lugares pues muy caros, codearse con la gente que está ahí, pero nunca se dan cuenta de que esa gente también va a esos lugares a conseguir a quien abusan. Va uno a reuniones y las ve uno de inmediato. No hay un fin realmente bueno. Repito, si no se puede ser abogado y persona buena al mismo tiempo, hay que contentarse con ser buenos. Bien. No se trata esto de enderezarlo contra los colegas. Aun cuando esta persona con la que, repito, tuve la discusión, que me decía que no existía la ley natural, cuando le pregunté a qué se dedicaba, me dijo que se dedicaba a cabildear los proyectos de ley para que fueran aprobados a favor de empresas, aun contra del interés general. Nada más imagínese. No le quise comentar que, pues, hablando tan técnicamente y tan quincenianamente, esa era la definición de traición a la patria que tenemos en el Código Penal. De todas maneras, espero que le haya ido muy bien, que haya reconsiderado y que su futuro sea promisorio y que su inteligencia sea mejor para otras cosas. Bien, por lo pronto, les mando un saludo enorme. Ay, feliz Día del Amor y la Amistad, que es mañana. Sí. Pásenla de veras muy bien. Que mañana coman o lo que proceda con quien se lo merezca. Y nos vemos de hoy en 8 a las 9. Muchas gracias. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.